El día de hoy, estimados amigos del noticiario de Zona Cultura, vamos a conocer sobre los talleres virtuales de pensamiento andino para cambiar a un estilo de vida más saludable. Estos talleres estarán dictados por el Taita Castelo Hacho y además la licenciada Miriam Sánchez. Actividades que se van a desarrollar los primeros días del mes de mayo, que ya los estaremos desarrollando. Entonces, saludamos y le decimos bienvenido a Zona Cultura al Taita Hacho. Gracias por acompañarnos. Y estos temas que se van a tratar dentro de la Casa de la Cultura y vía Zoom tienen que ver con lo que está pasando en la actualidad. ¿Qué es lo que está pasando? Esta pandemia tan fuerte en el mundo, y es porque la mayoría de gente, los que estamos habitando sobre la esfera, estamos alterando totalmente la situación de la esfera en total. Y parte de ello viene a una situación de vibración tan fuerte que está activando a las mismas potencias hegemónicas, ya sea que desarrollen, ya sea armamento, ya sea cuestiones químicas, físico-químicas, que alteran totalmente la vibración del mundo. Entonces nosotros como seres humanos tenemos que volver a recuperar esa fuerza, esa vitalidad que tenían nuestros abuelos, nuestras abuelas, y regresar hacia la Pachamama, regresar hacia la tierra, volver a vibrar con la tierra, por lo menos una vez a la semana salir al campo, estar en sitios abiertos, estar recibiendo en los ríos, en las cascadas, bañarnos, o por lo menos sentir la fuerza del agua, de la sangre que tiene la tierra, que está en los ríos, sentir nuestros pies, entonces acercarnos un poco más a la madre naturaleza. De la misma forma, hay plantas, por ejemplo, mire, hace mucho tiempo atrás, antes de que salgan las escobas, nuestras abuelas y abuelos, ellos iban al campo, recogían la retama, recogían las plantas como la altamisa, recogían el marco, recogían plantas que tienen la característica limpiadora, y esas eran las escobitas que se utilizaban en las casas. O sea, estas plantas tienen una característica limpiadora, energética. Entonces, es volver nuevamente a vibrar con esa naturaleza. Por ejemplo, la gente debería coger estas mismas plantas, rosas o plantas que son aromáticas, y hacerse baños. Tratar también de tomar esas plantas para que activen su sistema inmunológico, para que activen su sistema nervioso, para que estén más tranquilos, más relajados. En cuanto a las dietas, también hay que cambiar las dietas. Antes nuestros abuelos consumían más cantidad de cereales, consumían más cantidad de granos. Entonces había un equilibrio dentro de la alimentación, también había variedad de hojas que se utilizaba dentro de la dieta diaria. Entonces todas estas cosas se han ido dejando de lado, y es por eso que la mayoría de gente hoy en la actualidad más se ha metido a las cosas industrializadas. En consecuencia, estos elementos que están más industrializados, al ingerirlos en el cuerpo, cambia el proceso de vibración totalmente del mundo. Y por otro lado, los medios de comunicación han servido para generar mayor grado de violencia. Lo que más vende es la violencia, lo que más vende son los juegos violentos, las películas violentas. Y la gente ha pasado a ser sedentarios y han dejado de lado su vida activa, su vida formativa, a acostarse temprano y levantarse temprano, igual que hacen las aves. Taita Hacho, si bien es cierto, usted nos acaba de decir algo de volver a lo que hacían nuestros ancestros. El mundo camina de forma acelerada, vemos todo lo que está pasando. Ahora, la interrogante sería, ¿podemos cambiar culturalmente esta situación? Claro que sí. ¿Qué se necesita? Se necesita solamente tener un poco más de grado de conciencia. Hoy hemos preparado ya muchísima gente en diferentes partes del mundo. Yo mismo viajo a diferentes lados, a diferentes países, o si estoy aquí en el país, igual voy a una provincia, a otra provincia, y se comienza a enseñar cómo se debe volver a vivir, levantarse temprano. Por ejemplo, una sobresaturación energética cuando se cambia de ropa, especialmente ponerse ropa de algodón. La ropa plástica afecta totalmente el campo energético vital. Hay que ponerse zapatitos que sean no solamente plásticos, porque eso le aísla de la Pachamama. Entonces vamos enseñándoles dinámicas de danzas sagradas con las cuales puede activar la parte bioeléctrica. Les enseñamos qué tipo de combinación de frutas, de nutrientes, hace que la persona vuelva a tener esa vitalidad, esa energía. Les enseñamos cómo hacerse baños de sol, cómo recoger la energía solar para nuevamente activar esos centros. Entonces, las personas que están interesadas o que están despiertas van comenzando a aprender nuevamente qué es lo que se come en la mañana, qué es lo que se come al mediodía, qué es lo que se come en la noche, cómo activar su parte biológica, cómo activar los centros de la voluntad. Entonces, todo ello facilita a que las personas vuelvan a estar, a equilibrarse nuevamente, a tener más respeto por sus padres, a tener más respeto por sus trabajos, por sus hijos, por su familia, por su esposa, por su esposo. Entonces, volver a recuperar estas formas que teníamos de vivir en comunidad, en común unión con la naturaleza. Ahora, maestro, si bien es cierto, usted nos dice volver a vivir en comunidad, volver a esas situaciones para abrazarse, pero ¿qué pasa con estos momentos de pandemia? Pues le comento lo siguiente, así como la gente hoy utiliza el celular para conectarse y estar conectado con todo el mundo, de la misma forma se puede utilizar, ya sea para hacer oración, ya sea para hacer cánticos, ya sea para cantar con la familia, vía Zoom, vía WhatsApp. O sea, los mismos elementos que sirven, que no necesariamente se tiene que estar juntos, pero sí se puede juntarse a través de estos medios y tener más comunicación con la familia. De la misma forma, sí estamos saliendo hacia el campo con la debida distancia, con la debida protección, con el cuidado adecuado, sí se puede salir al campo. Mire lo que hacen nuestras autoridades. Cierran los parques, los principales parques cierran y prohíben el paso de los carros y todo el asunto. Y los centros comerciales los tienen abiertos y son llenos de gente. ¿Para qué cierran los parques si los parques son abiertos? Entonces, eso hay que hacerles entender a las autoridades que están aparentemente tratando de hacer las cosas bien, pero sin orientación. Nosotros como ciudadanos tenemos que exigir y que ponernos de acuerdo para encontrar las mejores formas de ir saliendo de esta situación tan terrible. Y a quienes estamos entregando qué elementos van a ser para fortalecer el sistema inmunológico, el sistema nervioso, porque la gente hoy en la actualidad, por el estrés, está bajando totalmente su sistema defensivo, totalmente. Entonces, estas cosas iremos entregándoles en estos talleres, en estos diálogos, en estas charlas, para que la gente vaya conociendo un poco más, y también vamos a poder seguir continuando con estos diálogos tipo Zoom o en los sitios que tenemos reuniones, con el debido distanciamiento, con la debida protección, pues no podemos aislarnos totalmente del mundo. Taita Hacho, sí. Tengo acá en mis apuntes de que precisamente ustedes abren estas charlas para que el público pueda inscribirse, pueda anotarse y participar. El día miércoles 5 de mayo a las 5 de la tarde van a ustedes a tratar el tema de la Pachamama, el Inti Taita y su universo interior, que de alguna forma ya nos ha explicado un poco, pero sí nos gustaría que nos indique cómo se relacionan estos tres elementos que se tratarán en este tema. Pues el Taita Inti constantemente, si no fuera por esa fuerza vital, no existiría la vida. La Pachamama, su misma carne, su misma sangre, que son los ríos, su carne, que es la tierra, los elementos que nos transmite a través de las frutas, las verduras, las legumbres, sostiene la vida nuestra. Pero al mezclarlos junto con excesiva cantidad de elementos químicos, estamos envenenando a nuestra Pachamama. Entonces, todos estos temas vamos a tratar. ¿Qué elementos pueden hacer? ¿Qué agua pueden consumir de mejor forma? ¿Cuál es el agua preparada, el agua de las vertientes? ¿Cómo pueden hacer un agua con la misma agua de que tienen en la casa? ¿Cómo hacer un tipo de agua más saludable, más alcalina? Estas cosas vamos a hablar para entrar nuevamente en vibración, recuperar esa fuerza vital que hay y que podemos nosotros mismos tener. O sea, no ser muy acomodados, a lo que nos den y muy exigir a los demás, pero sin comenzar desde nuestro hogar. Tenemos que cambiar los hábitos de vida a unas formas de vida más solares, más activas, más entregadas, más comunicativas. El randi-randi, yo doy y también recibo. Para el viernes 7... Todas esas cosas vamos a entregar. Para el viernes 7 de mayo, igualmente a la misma hora, 17 horas, van a tratar ustedes el tema sobre el herbario natural, cómo tener salud sin medicina, a quién más afecta el coronavirus y las terapias preventivas para enfrentar el posible contagio. Ahí hay otra alternativa que ustedes pondrán a consideración. Claro que sí, tenemos montón de... Nosotros conocemos, más bien dicho, todas las bondades que Taita Inti, que Hatun Pachacama, Pachacuti nos han brindado y nos ofrendan. Entonces, estas plantas a veces crecen en la misma vereda, están saliendo porque a la persona que está viviendo en esa casa le hace falta. Y la madre naturaleza abre sus manos y nos brinda. Pero la gente desconoce de esto. Entonces, de todos estos temas estaremos hablando y de otras cosas naturales que hoy pues ya se están conociendo y hemos estado indicando para que la gente esté viviendo en una forma más preventiva en relación a esta temporada del COVID. Bueno, queremos recordarles a nuestros amigos que están conectados en Zona Cultura, que hablamos sobre los talleres virtuales de pensamiento andino para cambiar a un estilo de vida más saludable, que estarán dictados por el Taita Castelo Hacho y por la licenciada Miriam Sánchez. Miriam es coordinadora internacional del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos Ambientales y Ecológicos, coordinadora social de la comunidad integradora del saber andino y coordinadora integral del CIAPI Mujer Indígena en el Mundo. El Taita Castelo Hacho es un guardián de la sabiduría antigua, la medicina indígena y valores culturales de la espiritualidad nativa de los Andes. Sanador y terapeuta de las montañas de Ecuador en la mitad del mundo, con más de 40 años de experiencia en fitoterapia y medicina natural, además de ser un conductor de seminarios para enfrentar problemas de salud tanto en lo físico, en lo emocional, lo mental y lo espiritual, para recuperar la habilidad creativa. Recuerde que estos talleres están a disposición de usted el día miércoles 5 de mayo a las 5 de la tarde y el día viernes 7 igualmente a las 5 de la tarde. Si usted desea participar de estos talleres, deben solicitar el link al teléfono, tome nota, ya tiene ahí su esferito y su papel, 099-62-20-086. Lo vamos a repetir, 099-62-20-086. Ahí está el número que comparten con nosotros, en este caso el Taita Castelo Hacho. Le dejo, Taita, a usted con el micrófono abierto para que pueda hacer la invitación, para que el público se dé cita, pues, y de alguna forma reciba esa sanación espiritual que tanto la necesitamos en estos momentos. Así es, mi estimada amiguita y compañera. Es importante que nosotros, las cosas que sabemos, que podamos compartir. Eso es un verdadero proceso de hermandad. Las cosas que tenemos buenas, compartir con los demás. Ese randi-randi, así como la gente después de sembrar sus papitas, sus granitos, después en las grandes fiestas solares, se reunían para compartir. Así, hoy tenemos que compartir estos granos de oro, estas semillas de oro que es nuestra cultura, nuestro verdadero saber, y así vamos a ir relacionándonos el uno con el otro, hermanándonos verdaderamente y conociéndonos a través de lo que en realidad necesitamos. Castelo Hacho y Miriam Sánchez estaremos compartiendo con sus mercedes, así que sintonicen, pidan una pidan los datos al teléfono que ya se les ha entregado y soliciten la inscripción, porque creo que va a haber un cierto límite, así que por favor, es libre, pero háganlo a tiempo. Les invitamos cordialmente a que se inscriban a tiempo. Muchísimas gracias, bendiciones para todos. Agradecemos al Taita Castelo Hacho por habernos acompañado el día de hoy en Zona Cultura.